las palmas de todos los negros bien arriba, más arriba, haciendo palmas, palmas. Para todos los vosotros de Monterrey, dice, quiero vivir la vida de un boxeador. Oh, oh, oh. ¿Cómo? Aplausos, che. Chao, gente. Nos vemos.